brotan del corazón por un amor que he perdido. Siento tu cuerpo tan cerca de mí, pues de qué manera te olvido. Si quieres regresar, al menos tú llegar, regresa por favor te lo pido. No te puedo olvidar y tengo que dejar que pienses bien las cosas que digo. No voy a renunciar a ti, pues quedan unas lágrimas de amor y hacen que mis sueños sean para mí las lágrimas de amor. Lágrimas, lloro, lamentos de dolor por aquel amor perdido. Lágrimas, lloro, sin tu amor. Lágrimas, lloro, sin ti paso la vida penando. Lágrimas, lloro, mientras dure mi recuerdo sin tu amor. Cerca de mí, pues de qué manera te olvido. Si quieres regresar, al menos tú llegar, regresa por favor te lo pido. No te puedo olvidar y tengo que dejar que pienses bien las cosas que digo. No voy a renunciar a ti, pues quedan unas lágrimas de amor y hacen que mis sueños sean para mí las lágrimas de amor. Paso la vida penando. Lágrimas, lloro, mientras dure mi recuerdo sin tu amor.